Al comienzo de la era del automóvil en Inglaterra, cada vehículo tenía que ser precedido por un hombre que agitaba una bandera roja. La ley de locomotoras en 1800. Al comienzo de la era del automóvil en Inglaterra, cada vehículo tenía que ser precedido por un hombre que agitaba una bandera roja. La ley de locomotoras en 1865 limitó la velocidad a 6 kilómetros por hora en carreteras y 3 kilómetros por hora en ciudades de Inglaterra y requirió la presencia de un peatón con una bandera roja que caminaba 50 metros frente al vehículo. Su función principal era advertir a los ciclistas y a los vehículos tirados por caballos sobre el enfoque de una máquina autopropulsada. Una novedad que es preocupante en ese momento. Se temía, entre otras cosas, que asustaran a los caballos y causaran graves accidentes. También fueron criticados por perturbar la tranquilidad nocturna y dañar las carreteras, ya que podían pesar más de 10 toneladas. La Ley de Carreteras y Locomotoras de 1878 elimina el uso de la bandera roja y la distancia entre el peatón y el vehículo se reduce a 18 metros. Ella recuerda que los vehículos deben detenerse cuando un caballo está a la vista y que no deben emitir humo o vapor para evitar asustar a los caballos. La ley de emancipación eliminó la obligación del asistente peatonal en 1896. Cosa curiosa, tenía que ir un hombre con una bandera roja por delante para avisar que venía un vehículo pesado. Es la misma